Tenía zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían durado mucho tiempo. Eran unas zapatillas que su madre antes había usado, y eran tan grandes que se le zafaron a la niña cuando se apresuraba a atravesar la calle para no ser atropellada por los carruajes que iban a toda prisa.